qué será que el cielo es azul? ¿Por qué la brújula no señala al sur? ¿Por qué tendrá el mar tanta sal? ¿Por qué sus olas no paran jamás? ¿Por qué la luz y el trueno después? ¿De qué país vendrán los bebés? ¿Por qué la luna no me da calor? ¿Por qué el arco iris después que llovió? Yo quiero saber todo, todo. Yo quiero saber cómo y por qué. Yo quiero saber todo, todo. Si me olvidarás, si me has de querer. El buen puerco espín. ¿Por qué me olvido y me acuerdo después? ¿Por qué pregunto de todo el porqué? Yo quiero saber todo, todo. Yo quiero saber cómo y por qué. Yo quiero saber todo, todo. Si me olvidarás, si me has de querer. Si me olvidarás, si me has de querer.